te sirve quedarte, estar aquí inventando unas ganas? Me hace sufrir. ¿De qué nos sirve intentar? ¿Para qué? ¿Por qué no pruebas? Te irá mejor sin mí. ¿Por qué no buscas a otra para ti? Te irá mejor sin mí. Sin mí, ¿por qué no buscas a otra para ti? Te irá mejor sin mí, será mejor así. ¿De qué nos sirve a los dos hoy aguantar? Seguir esta mentira, no terminar. ¿De qué nos sirve intentar? ¿Para qué? ¿Por qué no probar?